Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, nuestro episodio número 16 del volumen 2, el podcast donde hablamos de cómics, cine, videojuegos y literatura, y en donde esta semana os traemos la temática de crimen. ¡Qué bonito! Y como siempre, como cada semana, como cada jueves, tengo aquí en esta ocasión a mi izquierda al señor Lluís Ferrer. Muy buenas. Muy buenas tardes, señor Berlanga. Qué bonito y qué instructivo. El crimen. El programa de hoy, sí. Sí, del crimen. Sí. Pero ¿de qué hablaremos? ¿Sobre comentarlo o sobre evitarlo? Ah, no sé. Ah, eso ya es cuestión de cada uno. Porque si no traemos a la gente Big Umi ya... ¿Te han presentado a ti? ¿Qué hablas? Bueno, ¿La gente? ¿Tengo que interrumpir? Mientras ninguno de nosotros abandone el país y el continente, no habrá problema. Ismael del Valle. Ahora te han presentado. Muy buena. Es que la gente nueva, los nuevos oyentes del podcast, sí, que no nos escuchan, no han escuchado hasta ahora y nos escuchan por primera vez, claro. Escuchan ese ectoplasma interrumpiendo aquí la presentación, robándome mi protagonismo, y dice, ¿quién es ese que me dé la gamba? Me acabas de llamar esperma de fantasma, ¿sabes? ¿Ya se averiguó qué es el cruising? ¿Ya se averiguó qué es el cruising? No, estoy en ello. ¿Lo has buscado en Google? No, ¿qué pollas buscas? ¿Qué pollas buscas? Cruising. De eso va. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor del Valle, Florido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado la semana usted? Oh, muy bien, muy bien. Bien. No he hecho cruising, pero lo he pasado muy bien. Ah, qué cabrones, si no me lo dirán, ¿no? Luego te lo ¿Puedo venir con vosotros a hacer cruising? Claro. Puede. Es como hacer senderismo, pero acabas con el... Pero puedes acabar con los GT así. Y así ha hecho un círculo con los dedos. Ay, que te estoy viendo venir. Ya sabes de qué va. Bien. Y saludos también de mi parte a Alex Berlanga, como siempre una semana más, acompañando, intentando entretener y ¿por qué no?, mostrar al mundo nuestros conocimientos frikis. Y para ello, Lluís, ¿qué nos traes para esta semana? Nuestros desconocimientos frikis, sí. Somos unos ignorantes. Hemos perdido tanto el tiempo con ínfulas. Pero bueno, hablaremos de lo que medianamente sabemos, de lo que hemos leído, o lo que hemos visto, o lo que hemos jugado. Y a mí esta semana me toca 100 balas. 100 balas, que es un pedazo de serie en cómic de 1999 de Brian Azzarello y Eduardo Risso. Me levanto, nos levantamos todos. Y nos sentamos otra vez. Freak Aerobic. Yo tengo el cómic de Batman Ciudad Rota, que es de ellos dos. Sí, Lo tengo firmado. Por los dos. Berlanga. Coño. Batman. Ah, del Salón del Cómic de Batman. Del Salón del Cómic, exacto, que estuvieron allí. Y nuestro amigo Ismael González. El otro. Sí, El otro Ismael consiguió, pues eso, ir con ese tomo recopilatorio. Porque aparte venía con otras historias que habían hecho ambos, como uh-huh. también lo que hicieron para Flashpoint, también que fue a Azzarello y Risso, el tomo que lo recopilaba todo, que lo sacó de CC, pues lo hay firmado por los dos. Y para que te firme Eduardo Risso, el argentino Eduardo Risso, tela, porque la firma que tiene, o sea, se puede tardar como media hora para hacerte la firma. Sí. No digo el dibujo, sí. Si te hace dibujo, es que no da tiempo de dibujarte nada cuando termina la firma de ese cuadrado que tiene, que es una splash page, la firma del hombre, en la página completa. Lo curioso que me contó el otro Ismael es que la editorial, pues trajo a los dos autores y para que a Risso te dibujara algo, no solamente tienes que hacer cola, sino que tienes que pillar un numerito. Sí, estuvo dibujando, o sea, firmando y dibujando 2 días creo que solo daban 20 números para que te dibujara. Y el segundo día, que fue cuando me consiguió esta firma, señor González tenía también papelito. Dice, tengo, creo que tenía el número 8, el 9, el 10, uno de estos números, sí. Dice, para que me dibuje. Y el hombre, cuando llegó al 6, dijo, ya me he cansado. Joder. Ya solamente voy a firmar, pero no voy a dibujar. Pero si es que no me extraña con la firma que tiene, si eso es agotador. Sí, sí. De no, la firma, y, ¿no? Y luego la firma de Azarelo, que es el típico manchurrón, sí, de te he manchado el papel, ¿no? Y yo por eso lo decía, digo, hazle una foto mientras lo está manchando, para que la gente crea que esa firma es suya y no la he cogido, sí, sí, lo he manchado ya, yo. Ya, vale. Isma, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Yo os voy a hablar de cómo cometer crímenes, dado que 2K Checoslovaquia. Checoslovaquia produjo un videojuego en el cual yo no tenía muchas esperanzas, dado que el juego anterior me parecía un poco malillo, el Mafia 2, el cual salió para las plataformas PlayStation 3, Xbox 360, ha salido en PC, obviamente. Muchos juegos salen para, sí, PC ya lo sé. La verdad es que está muy guapo, ambientado obviamente en sus años dorados en Nueva York. En los años dorados de la mafia italiana, los años 40. Bien. Y yo por mi parte os voy a traer una película del año 2003, dirigida por F. Gary Gray, como fue el remake de The Italian Job, interpretada entre otros por Mark Wahlberg, junto a Edward Norton, Charlize Theron, Seth Green, Jason Statham, Donald Sutherland o el cantante Mos Def. Un momento. Estaba Edward, no me acordaba, estaba Norton. Ahora te hablaré de qué pasó. Seth Green, el hijo del Doctor Maligno. Sí. El creador de Robot Chicken. Sí. Joder. También está en esa película. También estaba ahí. ¿Qué cosas? ¿Cómo se llamaba esa película? El Diablo Metió la Mano. También estaba en esa película. También estaba ahí. Me sé películas de Seth Green. Muy bien. antes de entrar en Candela, métodos de contacto. Pues podéis empezar ya directamente. Es que me gusta más Facebook, no sé a vosotros. Nuestro Facebook, nuestra página de Facebook, Supercultura Freak Show. Hay un buscador ahí arriba, lo buscáis. Con C de Show. Con C de Show. Sí, Supercultura. Acaricio el Show. Hombre, sí. Que decían homóginos. Hombre, si alguien nos está escuchando, verá el. Que hacer el Show. Chau, sí. Que se pase. Verá el nombre del podcast por y verá. Aquí hay una errata. Está mal escrito. Ya está. Si alguien está escuchando el podcast, pues que ponga el nombre Supercultura Freak Show en Facebook y le dé a like. Dale a like. En otras redes se le da el corazón, aquí se le da el like. Bueno, también a través de nuestro Twitter, arroba superculturafc. Eso lo haces también en pinches, entre pinches y sevines. Les haces del pajarito. Uy, hace tiempo ya no me acordaba ya. Hace tanto. Entre pinches y sevines salía haciendo pardado. El pardado. A través de nuestro Twitter, de nuevo, arroba superculturafc, que no es fútbol club, es freak show, solo que no cabe todo. Ni tampoco Sevilla Fútbol Club. Luego también podéis ni pasar. Sunderland Fútbol Club. Sunderland. una hija o mío que juega Sunderland Fútbol Club en las categorías inferiores, sí. Sí, sí. Luego Cadetes. ¿Sí? Sí. Espera, que lo busco en Google ahora. Luego también tenemos. ¿Qué tenemos? Ah, sí, tenemos un blogspot. Tenemos un blogspot que aquí el jefe ya lo cambiará. ¿O no? Superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y esta, la novedad de esta temporada, bueno, ya hace rato que es novedad, ¿no? Es que tenemos email. Es que nadie se ha enterado de que tenemos email en el cual nos podéis mandar dinero, ¿sabes? Porque tú no lo abres ni lo ves ni miras los mensajes, no, perra. Está petar la bandeja de entrada. Que sí, para crear el iTunes y varias cosas había que crear un Gmail. Digo, pues ya hacemos uno oficial. Y bueno, eso también. Otra pregunta, ya lo dije la semana pasada, pero es que me gustaría seguir sabiéndolo a los nuevos oyentes y a los viejos oyentes. ¿Por dónde nos escucháis? Es decir, a través de iTunes. ¡Qué feo ha quedado eso! ¿Por dónde nos escucháis? Por los oídos. No. ¿Por dónde nos va a escuchar? Venga, Luis, para ti solito. ¿Qué plataforma, es decir, qué sistema utilizáis para escucharnos? ¿A través de iVoox, BeyondPod, iTunes, Paso con Hilo? ¿Sabes? Paso con Hilo, que es el que usas tú, ¿no, Luis? El BeyondPod, que el John McEnroe, es el que uso yo. Sí. El Jimmy Connors. A través de... Estos son de los míos. De Jimmy Connors. Sí. Ivan Lendl. ¡Ay! Sí, no sé de quién esto estoy hablando. Eso, si eso que la gente vaya diciendo por dónde nos escucha. Sí, sí, y por ya favor. Para final de temporada intentamos hacer una recopilación de lo que nos haya dicho la gente, ¿o no? Sí, sí, claro, al final de temporada lo hacemos. Bien. Bien, bueno, y empezamos. Vamos, si queréis. Vamos al lío. 100 balas. 100 balas de que empezó a publicarse en 1999, pues por cortesía de Brian Azzarello y Eduardo Risso. 100 disparos certeros, es lo que fue. Imaginad por un momento. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. No puedo. Que sí. No fumes y verás cómo. En fin. Imaginad por un momento que alguien ha arruinado vuestra vida de tal modo que resulta completamente irrecuperable. Y no me refiero a ninguna menudencia, sino a algún acontecimiento grave de verdad. Como algo así como Sony con Spider-Man. por ahí. Yo sé, es un mujer ya. No, algo chungo de verdad. Algo que te quiten el trabajo por alguien que no va a cobrar por ello. También pasa. Sí. Sí, sí. Y que encima lo hace a propósito. Bueno, en fin, es igual. Más chungo todavía. Qué mal estamos hoy. Más chungo todavía. Como la caída en la más miserable indigencia o la locura absoluta por culpa de un hecho traumático, como una violación o la pérdida de toda vuestra familia asesinada en oscuras circunstancias. Imaginad por un momento que en ese instante de desesperación y shock postraumático aparece alguien como el misterioso agente Graves, con un maletín cargado de pruebas irrefutables contra los culpables de vuestra injusta caída en desgracia, acompañadas de un arma y 100 balas completamente irrastreables para la policía, que permitan tomaros cumplida venganza saliendo impunes del paso sin tener que pagar las consecuencias de vuestros actos. ¿Qué haríais vosotros? ¿Aprovecharíais la ocasión para rendir cuentas? ¿O tal vez vuestra conciencia os impediría saldarlas a pesar de salir indemnes del trance? Un dilema moral ciertamente muy interesante. Sí. ¿Nos parece? A mí me parece que sí. Aunque mucho mejor que yo, es el padre de la criatura, el propio Brian Azzarello, quien puede arrojar más luz sobre el tema en estas declaraciones efectuadas con motivo de la publicación del arco argumental inicial de la saga, que se titulaba Primer Impacto. Estas son palabras textuales de Azzarello, que decía: no pasa un día, no pasa ni un solo día, sin que piense en matar a alguien. Y mi economía me dice que a la mayoría de nosotros os ocurre lo mismo. Digo, joder, si hasta los cajeros automáticos, si los cajeros automáticos fueran humanos, todos seríamos asesinos en serie. ¿Acaso nos convierte en seres malvados el hecho de pensar en hacer pagar a estos inútiles? No creo, ya que conocemos la diferencia entre el bien y el mal, y no está bien cargarse a la gente solo porque nos complica un poco más la vida. Pero, ¿y si te han destrozado la vida por completo? ¿Qué ocurre si hay alguien suelto por ahí que te ha hecho algo tan malo, tan devastador, que te ha cambiado la vida? ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurriría si tuvieras la certeza total de que no te pillarían? Hablar es muy fácil, pero si tuvieras una pistola entre las manos con el dedo en el gatillo, ¿lo apretarías? ¿Tendrías las agallas para hacerlo o, por qué no, para no hacerlo? En pocas palabras, de eso trata 100 balas. Esto es lo que decía Brian Azzarello antes de la publicación del primer arco. Y bajo esta original premisa, se nos presenta una de las sagas más aclamadas de la pasada década y puede que la más brillante publicada bajo el sello de Vertigo Comics, que es la filial dirigida a lectores más adultos de DC. Entre ellas estaba, me acuerdo, de Warren Ellis, Transmetropolis. Había muchas, sí. El Último Hombre, de Vaughan, Sandman también. Había sí, muchísimas. Yo últimamente soy más fan de Vertigo que de DC. Sí, no, desde luego. Después de estos últimos años de DC, digo, sí, macho. Desde luego. En fin, las 100 balas del guionista Brian Azzarello, con su narrativa plagada de metáforas y jerga urbanita actual, y del dibujante argentino Eduardo Risso, con sus líneas de trazo grueso y sencillo que imprimen una ligerísima caricatura y cari... ¡Que son caricaturas, coño! ¡Cari! Caricaturización a sus personajes, casi. Violentos y oscuros, de reminiscencias pulp, acapararon multitud de merecidos... Estoy espeso hoy, ¿eh? Multitud de merecidos premios gordos de la industria, como los Carvey o los Eisner, durante esta macrosaga autoconclusiva de 100 números, ¿cómo no? ¿Cómo publicada no? Con una cadencia mensual. El impacto inicial del dilema ético propuesto por Achalero se transforma a medida que avanza la historia en una intrincada trama en la que nada es lo que parece. La finalidad última de la entrega de los maletines es la de reactivar a los milicianos hibernados conocidos como los Minutemen. No los de Watchmen, los de, los de 100 balas, los de 100 balas, y reclutar a nuevos soldados susceptibles de ser incorporados a filas de esta banda de mercenarios que en primera instancia fueron traicionados por la entidad clandestina para la que trabajaban a modo de fuerza de contención para sus excesos, la organización conspiracionista formada por 13 familias conocida como el Trust. A lo largo de la serie regular, los otrora amnésicos milicianos se posicionan según sus intereses del lado de Graves o de las diferentes familias que aspiran a liderar la organización. Las traiciones, crímenes y cambios de bando se suceden de un arco argumental a otro, dando como resultado una historia que bebe directamente de las fuentes de la novela negra más clásica, pero aderezada con el impecable estilo gráfico y narrativo de Risso, quien recrea un ambiente urbano y muy, muy moderno en colaboración con la espléndida colorista Patricia Mulgeville. Mención aparte, merecen también la espléndida colección de portadas, las portadas realizadas para la ocasión por Dave Johnson, dignas todas ellas de ser enmarcadas y exhibidas en cualquier museo de renombre que se precie. Yo recuerdo en la, ¿sabes? El mercadillo que monta en Bar del Rey para el Día del Libro y todo eso, para el mercadillo, pues yo recuerdo que cada vez que pasaba por los cómics encontraba números sueltos de 100 balas. Desgraciadamente, no sé por qué, nunca estaba el 1. Es difícil de encontrar. Si no, ya me lo... Si la edición de Norma... Y claro, ahora te comentaré cosas de la edición que ha tenido ese cómic. No, pero lo he dicho, yo cada vez me quedaba más maravillado. Es verdad lo que tú has dicho, las portadas. Me daban ganas de comprarlo porque ya todo el mundo... Había gente que ya me había hablado de este cómic y dije, quiero comprarlo, quiero leerlo, pero el problema está en que... ¿Dónde está el número uno? Yo quiero el número uno, obviamente, ¿no? Pero sí, tienes razón, ¿eh? Tienes razón en cuanto a eso. En cuanto al arte de la portada, yo creo que por cada número va mejor. Sí, portada vista exclusivo solo para eso. Pues bien, los 100 balazos del celebrado equipo creativo pues penetraron hondo en las conciencias y los gustos de los aficionados al género, dando lugar en sus páginas a un tebeo elevado a la categoría de clásico imprescindible de la novela negra, ilustrada, en este caso, a los pocos años de su conclusión en 2009. Cuéntame sobre el número uno. Sobre el número uno no, pero es decir, lo que ha pasado en España con la guerra de editoriales, de derechos, ahora lo tengo yo, ahora lo tiene otro. Sí. En España primero creo que fue Norma quien empezó a editarlo, que esa edición, pues ahora difícil, ¿no? Lo siguiente, de conseguir y encontrarlos. Es la que tengo yo. Luego, media parte, sí. O sea, la mitad del. Que es que esa fue otra, porque no la llegó a editar entera. No, sacó cerca de 50 números, cerca de la mitad. Luego los derechos pasaron a Planeta Agostini, que terminó de completarla. Sacó de una edición muy chula, que era el maletín, era el famoso maletín con los tomos. Y, con dos tomos, sí. Sí, y ahora mismo... La pistola y 100 balas. Sí. Y ahora mismo, hace poco más de un año, creo, o por ahí, FC Comics, que es quien tiene ahora los derechos de DC y de Vértigo, lo está reeditando en tomos. Son 10 tomos, con 10 números en cada uno. Y lo que no sé es exactamente la edición como era, si era tapa dura, tapa blanda... Creo que estaban por 20 euros o más cada número. Pero es que, de hecho Acharello lo estructuró así para que pudieran ser recopilados en volúmenes de 10. De 10 en 10. ¿No? Exacto. Y sí, no, ediciones las hay múltiples. Por eso, con las más recientes encontrarás todo el material. Sí, lo más fácil es encontrar ahora mismo la de FC, porque no hay problema de stock. De Planeta, claro. Si buscas la de Planeta o buscas el famoso maletín, sí. O porque de los números sueltos creo que no se completó. Porque no, sacó de la mitad para adelante. Por eso, sacó lo que no había publicado Norma. O sea, que dices, lo que son las grapas y tal, o los tomitos pequeños, es difícil de conseguir porque es eso. Está jugando con dos editoriales que ya no tienen los derechos y tienes que buscar por coleccionista, segunda mano. Yo tengo que preguntar, en el álbum recopilatorio, parece una tonturada, ¿no? Pero están las portadas. Sí, se suelen recopilar. Todo este tipo de material siempre se recopila. Parece una pregunta tonta, pero... No, eso viene, y incluso es Claro, es que el formato, los formatos de aquí ya te recopilaban, o sea, no salió una grapas individuales, no han salido. Son tomitos pequeños que te recopilan un arco pequeño. Uh-huh. Yo la que tengo, o sea, es la primera hasta la mitad que sacó Norma, ¿sí? más la segunda mitad que sacó Planeta, y a partir de ahí Planeta sacó otra entera y ahora ECC está sacando otra entera, bueno, No, pero aquí en España, sobre todo estos últimos años, todo lo que pertenece a Vértigo, especialmente desde que lo tuvo Planeta, que lo tiene CC ahora, todo lo de Vértigo siempre sale en tomos. No sale ni en grapas, ni en lomos, ni nada, sale en tomo. Y el tomo ya te recopila, si trae seis grapas, pues te vienen las seis portadas. Sí. Si tiene portadas alternativas, también te lo suele incluir. Las ediciones de Vértigo siempre se procura que se cuide. Lo digo porque obviamente, bueno, no tengo una vasta colección de cómics como los maletines los encontrarías y están y se, no sé si está, no recuerdo si están numerados, pero se sacaron 500. Sí, estaban numerados. Es difícil de conseguir ahora por eso. 500 sacaron. Salieron pocos, están numerados, está descatalogado y si lo encuentras lo puedes encontrar caro. ¿Versión americana? No, la edición de Planeta Agostini. Ah, no, pero yo digo, pero lo sacaron también edición americana. En plan, en grapas, no. No, la edición de maletín en Estados Unidos. Posiblemente. ¿Sí? Posiblemente. No creo que la idea surgiera de Planeta Agostini en ese momento. No, lo digo porque a mí me da igual inglés que castellano. No, bueno, pues Amazon o similar. Busca a ver qué te sale. Amazon. Es un clasista de mierda. ¿Qué? Me da igual. Y que ve pelis originales sin subtítulos. Oh, mira. Iraníes. Fíjate. Pero fíjate al punto. Y coreanas. No, pero para que veáis el punto que he llegado. Que llego a preguntar, a mí me dicen, me dices el título de una película en español, es en su versión española y no sé cuál es. ¿Has alcanzado un nivel de flow? Ya. Sí, un nivel de flow. Ya estamos hablando de swag. Ya me dices de Sunshine on the Spotless Mind, ¿no? Y digo, ¿cuál es? La conozco. Ahora me dices, olvídate de mí, no sé qué película es. Y te digo Torrente y... Torrente, ¿eh? Hostia, en Hungría durante Torrente. Torrent, sí, lo que uso yo. En fin, seguimos, sí, mi turno ahora para hablar de cine y como os había dicho al principio, la película, el remake de Italian Job. Remake. El remake, dirigido por F. Gary Gray en 2003. Patrocinado por Mini. Sí, que esa fue otra. Película con un gran elenco de personajes, de actores conocidos como Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize Theron, Seth Green, Jason Statham, Donald Sutherland o Mos Def, entre otros. Mark and the Funky Bunch. Mark, ahí está el hombre. Vamos con la sinopsis. La pinapsis. El plan, y esto lo saco de Film Affinity. Oye, a veces hoy leo cada cosa. ¿Qué veneria es esa? Pues suena a veneria, ¿eh? Sí. En fin, el plan era impecable, se ejecutó a la perfección y tenía libre la vía de escape. El único factor de riesgo que la mente maestra del crimen, Charlie Crocker, interpretado por Wahlberg, no pudo prevenir, procedía de uno de los miembros de la banda que estaba formada por su contacto interno Steve, interpretado por Edward Norton, el genio de los ordenadores Lyle, Seth Green, el conductor Rob el Guapo, Jason Statham, el experto en explosivos oído izquierdo, interpretado por Mosdiff, y el veterano reventador de cajas fuertes John Bridger, interpretado por Donald Sutherland. Como Lewis, Donald, el padre. Ah, el padre. Donald. El papa. ¿Cómo que haces escuchando Sutherland? No, Sutherland. Por Kiefer Sutherland. Ah, por eso ha hecho Guapo. Bueno, guapo. Déjalo. Familia de actores como los Baldwin. Esa gran saga de actores, ¿eh? O los Bardem. Bueno, lo ha dicho. También. La familia de actores, ¿no? Después de dar un asombroso golpe millonario en un palazzo veneciano, fuertemente custodiado, Charlie y la banda se quedan asombrados al descubrir que uno de ellos le ha traicionado. Ahora la cosa ya me pierdo, ya no sé qué digo. La cosa está dura. La cosa no tiene que ver con el botín, sino con la venganza. Entonces entra en escena la bella Estela, interpretada por Charlize Theron, una experta reventadora de cajas fuertes que se une a Charlie y a la banda cuando regresan a California en busca del traidor. Su plan para recuperar el oro consiste en introducirse en el sistema del control de tráfico de Los Ángeles, manipularlo y crear el mayor atasco de tráfico en toda su historia. Aventurándose por túneles, aceras y otros lugares jamás pisados por conductor alguno, la banda de atracadores y los minis de Italian Job le dan un nuevo sentido a la frase correr tras el dinero en una de las mejores persecuciones automovilísticas de la historia del cine. Y sin CGI. Y sin CGI, eso es importante. Una de las mejores. Bueno, después lo digo al final. Bueno, es que persecuciones hay muchas. Exceptuando otra. Es que persecuciones hay muchas en el cine. Sí, bueno, está la de Bullet. Que es tal. A mí me gusta. Bueno, ya lo contaré al final. Claro, luego. A mí me gustó la de Grand Theft Auto. ¿Y? Pero eso no es. Hay una peli que se llama Grand Theft Auto. ¿En serio? Sí, no. ¿En serio? En fin, algunas películas están. ¿De qué va? De robo de 60 segundos. Algunas películas están predestinadas a atraer a las masas antes de que ni siquiera se hayan estrenado. The Italian Job era una de ellas. Basada en la homónima de 1969, The Italian Job narra la historia de un robo, de una traición y de una venganza. Seguimos un patrón muy, muy fijo. Según la propia productora, decía que esta película rinde homenaje a la original, pero de ningún modo intenta replicarla. No, eso está. Está rodada en Italia, en Venecia, en Austria, en Filadelfia y Los Ángeles, lo que ha supuesto no pocos problemas de producción. Venga, billete para arriba, billete para abajo de avión. Sí. Especialmente la ciudad de Los Canales, pues que las restricciones de las autoridades para evitar daños en los edificios durante los rodajes no han sido pocas. Hubo, por ejemplo, que pedir una autorización especial al alcalde para que permitiese circular a las lanchas a más de 5 millas por hora para poder rodar algunas escenas de persecución. No menos problemas se encontró su director al rodar en los Estados Unidos, puesto que no todos los días se puede cortar el tráfico en las calles más importantes de la ciudad de Los Ángeles, ni se manejan más de 300 vehículos, incluyendo helicópteros en vuelo rasante, furgones blindados y minis que precipitan escaleras abajo en estaciones de metro. ¿En Italia? No, en Los Ángeles. Esto en Los Ángeles. Es como en camises. Escaleras abajo al parking. ¡Adiós, parking! Venida para abajo. Por eso yo decía eso de sin CGI, ¿sabes? Ya. El resultado es una película muy entretenida, con unas escenas trepidantes y unas persecuciones excelentemente realizadas. Además, la película consigue mantener cierta tensión argumental a base de giros en el guión, lo que hace que el interés no decaiga en ningún momento, pese a las casi 2 horas de duración que tiene la película. Curiosidades, porque hay muchas curiosidades en esta película. Tan metidos estaban los integrantes de la película en sus papeles que un día entraron disfrazados al plató donde se estaba rodando Cómo perder a un chico en 10 días, que estaban al lado, y robaron, esa gran película. Y robaron parte del equipo del rodaje. Lograron su objetivo y luego lo devolvieron. ¿No? Vale, pero imagínate, dice, mira, no, que venimos aquí a visitar, le roba la mitad de las cosas y dice, hostia, que nos han robado. Y los otros, es que nos hemos metido en el papel. Tío, el papel voy a... Stanislavski. Ay. No lo sé, Stanislavski. Stanislavski. El método Stanislavski. ¿Habéis visto la peli? ¿Cuál? ¿Cómo perder un chico en 10 días? No, Italian Job. Sí, la vi en su momento. ¿Qué te pareció Edward Norton en esa peli? Sinceramente. Mejor que en Hulk. Bueno, pues te cuento, porque mucha gente dice, Edward Norton, tan buen actor que es, y dice, vaya pedazo de mierda que hizo con esa peli. Edward Norton tenía que actuar en esta película por imposición de un contrato que firmó al principio de su carrera, y según él, estaba obligado a participar en una película de la Paramount, la productora que le requirió para este. Sí, sí, sí. Se dice, no, yo como estoy obligado, estoy aquí. Pero no, a gusto no vengo. Pero a gusto no vengo. Y de ahí que lo veas, que dices, qué flojo está el hombre en la película. Y fue eso, dijo, porque esto es compromiso. Yeah, sí, pero tú la ves doblada y no se nota tanto. Porque claro. Doblada a castellano, tío, le pone más fe. Sí, es lo que tiene el doblaje luego. Hace magia de edición. Este luego, lo arreglamos en postproducción. Sí, un apunte curioso, chorra y friki. En una escena de una explosión del suelo, bajo el furgón aparece rápidamente un hombre disfrazado de Spiderman. Oh, sí, por ahí sí, dice, sí, usted, sí. Un Spiderman. La película aparece en tan solo... Era Garfield. Ay, te vuelves del papel. Quiero hacer de Spiderman. Mira, esta es curiosa también. En la película aparece tan solo tres modelos de los coches, de los Mini, sí, que es lo que utilizan, uno rojo, uno blanco y uno azul. Pero para el rodaje de la escena del atraco, en la hora punta de tráfico en Los Ángeles, se utilizaron nada menos que 32 Pero cambiando, minis, ¿no? Evidentemente. Algunos se prepararon para realizar peligrosos saltos y otros para recibir el impacto de balas, mientras que el coche del héroe se mantenía inmaculado. Claro. Dice el productor ejecutivo James R. Dyer, y abro comillas, la verdad es que tratamos muy mal estos 32 minis que nos dieron los del grupo BMW. Los hicimos volar, chocar y todo tipo de cosas. Nos dieron 32, pero podíamos haber utilizado 132. Es decir, que tengo 32, los destrozo. Que me dan más, pues más que destrozo. Y es más, si termina que te voy a decir una cosa. Me quedan dos. Venga, me quedan dos. Aprovechando la coyuntura, Mos Def se sacó el carnet de conducir para el rodaje de esta película. Ya puestos. Porque no tenía carnet de conducir. Y su director, Gary Gray, no quería utilizar demasiados dobles en las escenas de acción e insistió en que los actores aprendieran a conducir bien para la prolongada escena de la persecución. Así les tocó a Mark Wahlberg, Charlize Theron y Jason Statham y Mos Def con la L. Con la L. Con la L puesta, con la L puesta en el mini. Se sometieron a un intenso entrenamiento antes de comenzar el rodaje para llegar a entender y dominar la dinámica de este compacto vehículo. Tengo que preguntar, Statham yo creo que conduce él de verdad, ¿no? Las escenas más peligrosas son dobles, todos. Ya. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor dicen, mira, me hace falta que salgas pegando un acelerón, un derrape o que frenes aquí haciendo un trompo. Dice, pues se lo enseñaron a estos actores para no tener que luego falsear la imagen ni con CGI ni leche, ¿no? Diciendo, bueno, porque se vea un primer plano, ver, un tira, plano bien. Tira de freno de mano y ya está. O sea, pero exactamente, mira, te voy a enseñar a tirar de freno de mano y que no te estampes. ¿No? Claro. Porque si te pasa algo de otro vas a retener el rodaje. Todo lo cubre seguro. No, exacto. Y dice, ya han tenido bastantes problemas de logística para que encima se lesione algún actor y se lie más. Oye, ¿qué os parece si rodamos una peli que nos den, yo que sé, un Nissan Juke? ¿Uno? Unos cuantos. Yo doy fe literalmente de que la Rover de los Mini Cooper de BMW, donde hacen los coches estos, ¿sí? Es una factoría que está en el centro de Inglaterra, está en Oxford. ¿Sí? Yo doy fe de que lo que has dicho es cierto, porque tengo un tío político, tengo un familiar que trabaja allí. Y te diré lo que hace. O sea, es el encargado de los hornos que cuecen la pintura, que secan la pintura, no sé qué, una historia. Y trabaja allí y estaba allí todavía. De hecho, todavía trabaja cuando les llegó el encargo para la película. 32 ¿sí? coches. Y lo que dice es que les podrían haber. Hasta que dijeron, no, hasta aquí. Eso lo dijo BMW. Ya tenéis 32. Ya tenéis suficientes y demás. Y otra cosa. Ya aprovecho. Entonces doy fe de que eso es cierto porque me lo han contado de primera mano. 32. Bien. A mí esta peli entretenida, sí, pero a mí se me hizo muy larga. A mí 2 horas de esta peli se me hizo muy larga, más cuando había visto la primera, y a mí la primera peli me encantó. ¿Por qué? Porque aparte de que es mucha mejor película, la persecución es mucho mejor. La persecución de The Italian Job original sí que puede que sea la mejor de la historia del cine, si no de las 5 mejores, eso seguro. Eso es impepinable. Y además con minis de verdad. No con la mierda esta que sacan ahora, que eso ni son mini ni son nada. A ver, en un mini... No hay Bluetooth. Jefe, usted no cabe. Ya. Ahora, no cabe. Pero también ten en cuenta el... Ni con los asientos de delante y los de atrás. O sea, quita los asientos de atrás y no cabes. ¿Y tú? Yo tampoco. No, bueno. Pero ten en cuenta que también muchas veces este tipo de películas se utiliza el marketing encubierto. De decir, mira, presentamos el nuevo mini. Qué bonito que... Sí, fue descarado. Fue descaradísimo. Product placement. No, pero por eso, ¿no? Decir, mira, promocionamos. Porque en esta película, aparte de todo el elenco, también estaba el mini como protagonista, ¿no? Sí, hay muchos planos de cómo se trabaja en la película, se ve como no, es que tenemos que quitarle peso, tenemos que hacerle tal. Se habla mucho del mini, se le da mucha publicidad y dices, quitarle peso a un mini. Sí, porque pero claro, según la película lo tienen que cargar con los lingotes de oro, el lingote pesa mucho, tenemos que correr, tiene que llegar a tal velocidad para que no nos sigan, ¿no? Es decir, se habla mucho del mini, se le da esa publicidad, aparte era el nuevo modelo del mini, que o sea, fue una publicidad casi impagable. Y fue una promoción que, claro, BMW, por eso, no sé cuánto vale un mini. No lo sé. Bueno, pues vale una pasta. Vale una, no sé cuánto vale, pero es decir... Por la tontería. Pero vete a la Rover y dile, dame 32. Dame 32. ¿Sabes? Y porque lo que tú dices, dijeron, hasta aquí. Porque por lo visto la productora estaba pidiendo coches y es un vamos a pedir hasta que nos digan que no. Y consiguieron 32, que ya solamente en coches y encima de destrozándolo. Que se lo llevan después a casa debajo del brazo. ¿No? Sí. Hombre, que esté bien, ¿sabes? Ya. Pero yo creo que ese fue el financiamiento de la película, ¿no? Lo típico... A lo mejor se lo da gratis, como diciendo, mira, esto... te lo lleva gratis, pero mira, la publicidad ya está ahí. Es que la gente tenía el recuerdo de la primera peli. ¿De qué te acuerdas tú de Italian Job? ¿De la primera? ¿De qué? ¿De los minis? De la persecución. No, ya sí, que si da igual a quien pongas. BMW va a pagar la mitad de la producción de la peli. De la película. No, eso se ve últimamente, eso se ve mucho últimamente, hasta en nuestras queridas películas de Marvel, que hay eso, el sí. Product placement. El descarado. Product placement descarado. Descarado, pero. By the face. Pero ahí está, ahí está. Se hacen todo, o sea, se hacen todo hoy en día en el mundo del cine. Toma, ¿qué tiene que. Sí, pero antes se hacía más. ¿Qué aparece? ¿Un ordenador? Pues venga, que sea. Subtreticiamente se hacía antes. Aparece Spider-Man en medio de. Dice, bebe a Coca-Cola. Exacto, ¿no? Las escenas de Spider-Man en medio de Nueva York, ¿no? Sí. Los planos generales y todos los carteles luminosos. Eso es publicidad. Pero vamos a ver, sí, por ejemplo, una escena muy famosa, la de Descarada, ¿vale? En la primera Spider-Man, que ya hablamos de esa película hace tiempo, en la primera Spider-Man, ¿no os acordáis que lo primero a lo que le da es una Dr. Pepper? Uh-huh. No, ah. y yo que sé, a la hora de voy a buscar en internet, pum, publicidad del buscador. Pink. Pues que bueno. Pink. Y yo que sé, muchas veces pasa, si te fijas en, a lo mejor en alguna película, todos los teléfonos móviles es la misma marca. Sí, o sí. Todos los ordenadores. Sí. ¿Cómo era? ¿En Gran Piano con el Elijah Wood? ¿Mm? Todo BlackBerry. Sí, no, y si es una producción de Sony, evidentemente vas a ver los Bayos y los Xperia. Y un iPhone. No. No, pero por eso, que es la publicidad encubierta. Decía, pues mira, pues si este protagonista tiene el último iPhone, qué bonito, pues yo también bonito, lo quiero. Qué bonito. No, ahí está esa publicidad. Para mí, el product placement más descarado que he visto actualmente en el siglo XXI fue en una película con Vince Vaughn y ¿cómo se llama el que hizo con la película con Jackie Chan? Owen Wilson. Los becarios. Los becarios, una publicidad de Google. Hombre, becarios en Google, tú ya me becarios dirás. Becarios en Google. Yo, para mí, la más descarada que he visto en años ha sido esta, precisamente. Sí. La de, no, esta. La de Italian Job. ¿De Italian Job? La nueva, sí. Sí, sí. Mm. Esa sí que ha sido ya. En fin. Y continuamos, seguimos hablando de crímenes y dentro del mundo Pixel. Dentro del mundo Pixel. Como ya he dicho al principio, el Mafia 2 yo no estaba muy convencido. Primero porque los desarrolladores son 2K Checoslovaquia. No, Checoslovaquia y no. República Checa. Checo, perdón, checo. No me matéis, ¿vale? Ya que hace años checo. Ya que son dos países, pero bueno. Checo, sí. Checo. Sí, sí. Y lo mejor es que fue publicado en Rusia también. Como Iván Lendl, que era checoslovaco. Sí, sí. ¿Sabes qué decía mi hija? Se partía la primera vez porque lo leyó y creía que ponía quesovaco. Y dice, mira este, quesovaco. Pero curiosamente el juego no tenía mucho hype, dado que salió en lo que llamamos el verano, ¿no? Sabemos que las grandes fechas para sacar videojuegos ya. Son pre-Navidad y otoño, ¿no? Sí. Otoño, antes de Navidad, entre septiembre y febrero. Ahí se sacan los fascículos, ¿no? Que te los sacan siempre después del verano y después de la Navidad. Y primavera sí, también. En septiembre y este en enero. Salió en agosto, por lo cual el hype no estaba muy allá. Pero acabó siendo un juego muy, muy querido por la comunidad de los amantes del sandbox. Cuando el primer Mafia apareció, obviamente... En la caja de arena para gatos. O sea... El sandbox. Es verdad, nunca lo he pensado cuando me dijeron... ¿Qué es el GTA? Y yo, es un sandbox. Y yo... Ahí es donde mi gato hace sus casas. sus caquitas. Cuando el primer Mafia apareció fue comparado con el GTA 3, obviamente, porque salió, el anterior salió para la generación anterior, PlayStation 2, Xbox, algo que por otro lado resultaba inevitable dado el enorme impacto que tuvo ese juego, el GTA 3, y las ideas que compartían ambos: criminales en una ciudad abierta, coches que robar y misiones que se desarrollaban en diferentes puntos de la ciudad. Las coincidencias eran muchas, pero Mafia apareció después y era un juego exclusivo en PC. Que luego posteriormente lo sacaron en las otras plataformas. Los PC. Impidiendo que muchos lo analizaran como merecía, viéndolo como un clónico de GTA, una posterior y bastante mediocre conversión a consolas tampoco hizo maravillas por la reputación del juego de ilusión. De Illusion. De ahí que el hype no fuera tan bueno para este segundo título. Pero lo cierto es que para aquellos que disfrutan del primer Mafia en un ordenador adecuado, las diferencias con GTA 3 no podían ser más pronunciados. El juego de Rockstar es un título donde se ensalza la diversión de ser un fuera de ley en un universo que tiende a la fantasía y a la caricatura. Es verdad que no puede ni quiere abandonar del todo la naturaleza arcade de sus predecesores. En cambio, Mafia es un juego serio, en un ambiente serio y con una historia muy seria. O sea, da mal rollito incluso. Los coches no estaban para divertirse, estaban para desplazarse. Es verdad, tenía ese punto realista. O sea, tú ibas en tu Mercedes, ¿no? De los años 40, y si te dabas contra una farola, te dabas contra una farola. No como el GTA que hacen las farolas. Que son de papel, están de decoración. Y la policía. Bastantes años después, muchas cosas han cambiado. Illusion Softworks ahora es parte de 2K Games. La tecnología ha evolucionado y los presupuestos permiten cosas, el money, cada vez más ambiciosas. Pero una cosa no cambia: Mafia 2 será visto como un clon del GTA. Siempre será visto. Del mismo modo que Red Dead Revolver era GTA en el salvaje. No, Red Dead Redemption. Ah, no. Sí. Red Dead Redemption. Muy bueno. Y luego salió la versión zombie. Ahí estaba. Bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. El ahora conocido como 2K Norris. República. Sí. 2K Norris. Ojalá. 2K Checoslovaquia. Sí, que sobaco. ¿De dónde son los que sobaco vienen de Czech, ahí? O sea, 2K Czech de la República Checa ha creado un juego a modo de envoltorio de una historia lineal, narrada de forma muy precisa y controlada, como si fuera una película en la que dejan al jugador tomar el control en las escenas de acción. No hay libertad de acción, sí de movimiento, pero es algo inútil en este contexto, dado que las misiones siguen un desarrollo muy marcado y dividido por capítulos. Las misiones secundarias son escasas y el juego anima a seguir la trama principal para poder progresar. Eso es así porque tampoco es que haya muchos entretenimientos en Empire Bay, la ciudad donde se desarrolla el juego. Toma ya. Más allá de comprar ropa o armas, atracar algunas tiendas y darse paseos por lo que resulta un fantástico escenario. A la hora de hablar de Empire Bay, hay dos puntos de vista que se pueden utilizar para su análisis. El primero sería lamentar que con semejante ciudad, una compleja y amplia urbe con varias islas, inspirada en varias ciudades estadounidenses, entre ellas Nueva York, obviamente, de su época, los finales de los 40, principios de los 50, y dotada de numerosos rincones únicos, no se haya acentuado en la naturaleza de caja de arena, sandbox del juego, para llenarla de entretenimientos varios y decenas de misiones secundarias con las que aumentar el tiempo de juego, aunque sea artificialmente. El segundo punto de vista sería quitarse el sombrero ante el esfuerzo creativo de 2K Czech para 2K República Checa para dotar a su historia de un escenario a su medida, realista, convincente y repleto de ambientación. La historia de Mafia 2 podría haberse contado perfectamente en un juego de estructura lineal, sin una ciudad abierta de por medio y con escenas cinemáticas a modo de transición. Pero en lugar de eso, se ha decidido crear un majestuoso escenario con el que dar a la historia un contexto adecuado. En esta reseña yo apuesto por que fue algo muy diferente. Es verdad que a lo mejor el sistema de misiones fue de del punto A al punto B y a correr, pero lo que era realmente la historia, que no voy a contar nada ni voy a soltar ningún spoiler, ¿de acuerdo? ¿Por qué no? Porque nada más empezar es un spoiler, es un spoiler bueno. Del anterior. Bueno, y seremos buenos. Todos mueren. Bueno, ¡hijos de puta! Todos mueren. A ver, si el juego se llama Mafia. Digo yo que más de uno y más de dos. La van a pichar. Para mí fue una lástima porque yo estaba acostumbrado a un juego en el cual próximamente me gustaría reseñar, El Padrino, en el cual tú le hacías bullying. Hoy en día se dice bullying, ¿no? Tú le hacías bullying a los tenderos y todo eso para. ¡Qué ironía! O sea, esto nunca lo he entendido de la mafia. Tú vas. Le das dos guantazos y dices, ¿te necesitas protección? Sí, de ti. De mí mismo, pero necesitas protección. Sí. Págame por mi protección, ¿no? No utilizaron tan bien este sistema de expansión de territorio mafioso. Básicamente te dedicabas a hacer las misiones. Pero igualmente el juego gana mucho en su historia. Gana muchísimo en su historia. Que no os voy a contar porque. Es que hay spoilers. ¿Te acuerdas lo que decimos aquí de los spoilers, ¿no? Sí, pues se ha pasado. Es un videojuego. Bueno, yo ahí te lo dejo, ¿no? Vale. Ahí te lo dejo. Y hasta aquí nuestro episodio 16 del volumen 2 de Supercultura Freak Show, dedicado al crimen. Antes de marchar, Isma, recuérdanos de nuevo brevemente los métodos de contacto. Facebook. Brevemente. ¿Sí? Primero Facebook, Supercultura Freak Show. Luego Twitter, @SuperculturaFC. Luego a través de nuestro email, superculturafreakshow@gmail.com. Y luego para acabar, si queréis ver y escuchar los programas anteriores y ver nuestras gilipolleces varias, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Muy bien, perfecto. Y volveremos el próximo jueves, como decimos, a las 7 de la tarde a Prox, arriba abajo en internet, o si no, el día que nos escuches y nos descargues. Y en todos los métodos de siempre. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Amenazamos con volver, sí señor. Sí. Señor Ismael del Valle, pórtate bien. Auf Wieder Joren. Y saludos también de que nos habla Alex Berlanga, como siempre, un placer y hasta la semana que viene. A ver si lo digo bien, espera. Caricaturización. ¿Ves lo que pasa por saltarte una semana en logopeda? Me cachila. Vas para septiembre.